Carlos era un buen funcionario de su empresa. Trabajaba en una fábrica de telas donde era responsable del depósito. Y hacía 4 años que estaba allí y durante todo ese tiempo ganó la confianza de su patrón y de los colegas de trabajo por buen desempeño y honestidad. Un día el gerente inmediato le propuso firmar un documento por el ingreso de materiales que él no había recibido. Naturalmente, Carlos se rehusó a hacerlo. El gerente lo amenazó con despedirlo y él aún así respetuosamente confirmó su lealtad a la verdad. Después, el dueño de la empresa lo llamó para una entrevista. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando el dueño le comunicó que él había sido promovido a gerente de comercialización de la empresa, pues había pasado a la prueba de fidelidad en todos los sentidos? El dueño le explicó que estaban buscando una persona de confianza para ese puesto y él había ganado la confianza no solamente de los administradores de la empresa, sino también de todos los colegas. El enfoque de la lección de esta semana es saber cómo conquistar la confianza de las personas a quienes anhelamos servir y ganar para Cristo. Estamos en el bosquejo de la lección de la escuela sabática, estamos en la lección 10 y el título es Jesús ganaba su confianza. Hemos seleccionado dos asuntos en esta semana, el método de Jesús y la conquista de la confianza. Vamos al primer asunto, el método de Cristo. ¿Cuál es el consejo del espíritu de profecía en relación a esto? Hay una cita que dice que si seguimos el ejemplo de Cristo en hacer el bien, los corazones se nos abrirán como se le abrieron a Él. Otra cita dice que Dios nos ha privado de sus bendiciones porque su pueblo no obró en armonía con sus indicaciones, con sus métodos. Entonces vamos a estudiar estos métodos. El primero de ellos es la simpatía. Una cita del Servicio Cristiano, la página 149, dice que su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar los corazones. Otro asunto eran las conversaciones individuales, como el caso de Nicodemo, por ejemplo. La obra de Cristo consistió mayormente en entrevistas personales. Un otro asunto fue la intencionalidad. Jesús hizo esta misma obra. Él se acercaba a aquellos a quien deseaba alcanzar. Lo hacía con intención e individualmente. Jesús veía en toda alma un ser al cual debía salvar, al cual debía llevar para su reino. Perfecto, pastor, pero ¿no hay riesgo de hacer concesiones con los pecados de las personas que queremos conquistar? Seguir el método del ministerio de Cristo hace que suceda lo contrario. Conquistamos la confianza de las personas y les abrimos la puerta del reino de los cielos. Sin embargo, aceptar a las personas no significa hacer concesiones con el pecado, no significa tratar el pecado con ligereza, significa simplemente que no les tiramos piedras. Y aunque Jesús conocía íntimamente el corazón del pecador, era amigo de los pecadores. Les abría las puertas y ellos abrían las puertas de su corazón para que él pudiese entrar. Un segundo asunto de la lección esta semana es la conquista de la confianza, lo que la lección llama de capital social. La confianza se gana con relaciones positivas y productivas que son tan o más valiosas que el dinero en el banco. A eso se le conoce como capital social. Jesús fue un maestro en establecer relaciones positivas y productivas. Recordaremos tres grandes actitudes que le dieron éxito al conquistar la confianza de los demás. Una primera actitud es que Cristo iba al encuentro de las personas. Alcanzaba el corazón de la gente donde ellos estaban. Las buscaba en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en las sinagogas, a orillas del lago, en la fiesta de boda, en fin. Se encontraba con ellos en sus vocaciones diarias. Manifestaba interés en sus asuntos seculares, llevaba sus instrucciones hasta la familia donde ellos estaban. En segundo lugar, una actitud de Jesús fue que Cristo atendía las necesidades de las personas. Su actitud fue tan llena de simpatía y amor que la gente no tenía cómo rechazar a Jesús, porque él era amable con todos. Estuvo de casa en casa, curando enfermos, alimentando hambrientos, animando a los que se quejaban, alentando a los afligidos y diciendo palabras de paz a los angustiados. Tomó a los pequeñitos en sus manos y los bendijo, y tuvo palabras de esperanza y aliento a los que estaban sufriendo. Pastor, ¿y cuál era la táctica de Jesús para ganar la confianza de las personas? Cristo hizo preceder la presentación de su mensaje por actos de amor y benevolencia permanentemente. No pasaba por alto a ningún ser humano como indigno. Su amor puro y santo bendecía a todos los que entraban en la esfera de su influencia. Y solo después de todo esto, él los invitaba a seguirlo. ¡Qué maravilla! Dios tenía el método que nosotros debemos seguir hoy también. Algunas aplicaciones para nuestra vida. En primer lugar, la fe salvadora en Jesús define la diferencia con los filántropos sin Dios. Los benefactores incrédulos tienen lástima. Los hijos de Dios tienen compasión. Si las personas que estamos ayudando sienten y descubren que estamos ayudándolas apenas por obligación, nunca conquistaremos su confianza. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer como resultado de esta lección? ¿Qué puede hacer usted esta semana para ser un Daniel y seguir su ejemplo al conquistar la confianza de los demás, de sus vecinos, las personas que están a su alrededor? Que esta semana Dios te dé la gracia de conquistar la confianza de las personas que viven a tu lado, de los que trabajan contigo, los que estudian contigo, y hasta tu propia familia puedas tú conquistar para hacerlos y llevarlos al reino de los cielos. La pregunta es, ¿tendrás esa valentía? Dios te bendiga en esa misión. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo y esperamos que haya sido una bendición para el estudio de la palabra de Dios. Recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Existen muchos programas en la televisión, en la radio. Hay muchos evangelistas, hay muchas iglesias que solo piensan en el dinero que pueden recaudar y